Los atletas coreanos que habían participado en el atletismo abierto internacional de Vietnam para 2016 regresaron el día 3 en tren. En esta cita efectuada los días 29 y 30 de julio, la atleta coreana Kim Sun-hee conquistó la medalla de oro en la carrera de 10.000 metros y la de plata en la de 5.000 metros. Y otra atleta, Kim Chul-sun, la de bronce en la de 10.000 metros.